mosquito. Un mosquito zumba cerca de mi oreja. No puedo dormirme porque no me deja. Zum, zum, zum, zum, zumba cada vez más fuerte. Resulta un mosquito muy impertinente. Toca su trompeta, quebrando la noche. Si enciendo las luces, se calla y se esconde. En cada revuelo se juega la vida. Verás cómo vaya por insecticida.